Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Quién te dijo lo que soy? ¿Cuánto tiempo que pasó? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda, amigos chavorrucos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una noche más a su programa favorito de todos los sábados, Ciencia y Humanismo, obviamente. Y pues queremos saludarlos en esta noche tan hermosa, saludando a toda la banda que va manejando de norte a sur, de sur a norte, de oriente a poniente y viceversa. Los que van de antro, los que van a casa de sus cuates, de sus suegros, de sus novias, de sus novios, etc. Sí, así es. En este hermoso Monterrey, qué preciosa metrópoli nos dio. ¿Quién nos la dio? La historia, ¿no? Sí, esos personajes como Carvajal y de la Cueva, como Alberto del Canto, Diego de Montemayor y muchos otros que pues nos han heredado estas tierras, ¿no? Toda la descendencia de judíos sefarditas que vinieron desde otros continentes y que muchos de nosotros todavía llevamos siglos, bueno, en lo personal sí, según he alcanzado hacia 1700 por ahí. Ya tengo sangre neolonesa, así que pues me considero uno de esos regios de Curazao, de sangre y ya de centenarios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de su familia? ¿Cuántos años tienen en donde están? ¿Por qué? ¿Quién llegó y los parió ahí? ¿Y quiénes vinieron antes que ustedes? Bueno, en fin. Pues sí, yo soy Mario Albeniz, dándole la bienvenida a esta noche, en donde, por cierto, los invito a que nos visiten en nuestra página de Facebook, haciendo búsqueda ahí en Facebook, poniendo Ciencia y Humanismo. Ahí nos vas a encontrar tanto nuestro grupo como nuestra página de aterrizaje, en donde tenemos pues muchas imágenes, muchos textos, videos y otras cosas de interés que te pueden gustar. Que las puedes compartir. Si te gusta la página, dale like. Si no te gusta, no le des like. Total, ¿qué? Pero bueno, resulta que recientemente abrieron una... Bueno, es que se puso el tema de Loco, de Siddhartha y Caloncho. Vamos a escucharlo de fondo. Mientras les platico que abrieron una clínica para tratar la adicción al Facebook. Para todos nosotros que somos adictos a esta red social. Y hay muchos usuarios de Facebook que necesitan ayuda psicológica para luchar contra esta adicción, que igual y por tener tan poco tiempo no se podría considerar tan importante como para que tenga sentido o tenga algún efecto positivo o negativo en nuestra vida, pero así es. Actualmente la población de Facebook es de millones y unos especialistas de Argelia abrieron en mayo una clínica privada para tratar el creciente problema de la adicción a Facebook en la ciudad oriental de Constantina. Y esto es según el periódico The New Arab. Es la primera clínica de este tipo en la región y la tercera en el mundo después de las abiertas en China y Corea del Sur. Y el director del centro es el científico en el área del desarrollo humano, Raouf Bokhafa. quien trabaja con un equipo de psiquiatras para abordar otras adicciones como drogas, alcohol y tabaco. Y según Bocafa, existe un peligro en la subestimación del daño de la adicción a Facebook en comparación al riesgo de drogas físicas. Imagínense nada más. Y así es, banda, que nada más estamos viendo el teléfono cada 5 minutos, que hacemos varias publicaciones. De repente banda que dice, oye, tengo tantos likes, yo tengo más likes que tú, yo tengo menos likes que tú. O esta foto tiene tantos likes, te etiqueté y tengo más likes y que me comentaste y por qué lo editaste y por qué lo borraste. Y tu comentario fue a esta hora y el mío fue a esta hora diferente y qué hiciste en ese tiempo. Y luego vienen también los problemas entre las parejas, problemas entre las familias, problemas entre los amigos, a raíz de que esta red social te avisa cuando viste algún mensaje de una persona. La otra persona, como no sabe por qué lo dejaste en visto, se pone toda tripeada y empieza a hacer mil y un historias dentro de su cabeza, cuando lo que realmente hiciste fue despertarte, ver el teléfono y te volviste a dormir 6 horas más. Y ya mientras en la cabeza de la otra persona hay muchas cosas transitando, ¿no? Después se despierta, te la hace de tos y se hacen problemas que no tendríamos usualmente. Como muchos de ustedes podrán recordar y otros tantos no, en las épocas de los 90s para abajo, 80s y así, pues este tipo de problemas no existían. Incluso a principios del nuevo milenio no existían este tipo de problemas. A lo mucho que llegábamos era celulares con MP3 y cámaras. Pero después del 2008 o 2007 que entró Facebook y que se empezó a popularizar poco a poco a lo largo de los años, ya después del 2009 o 10, ya empezó a tomar un camino muy muy fuerte, en donde con las herramientas que Facebook nos daba o nos da, como hacer grupos, hacer páginas, hacer eventos y todas estas cosas, pues la gente empezó a tomar provecho, ya sea económico, social, cultural, etcétera. Y empezaron a crecer los grupos, empezó a crecer y a multiplicarse la población de usuarios de esta red social. Y pues bueno, recientemente Snapchat también acaba de superar a Twitter en cuanto a usuarios. Snapchat todavía es una red social que no usamos mucho, o al menos yo no, porque pues soy chavorruco, ¿no? Entonces tengo prohibido accesar a esa aplicación, que se me hace bien X, pero bueno. Y esto es lo que ha estado pasando con las redes sociales, porque no nada más se limita a Facebook, sino también hay raza que se mueve en Twitter, hay raza que se mueve en Instagram, hay raza que se mueve en Vine, en YouTube, en Snapchat y en LinkedIn, que es muy poquita gente, yo creo, que anda en LinkedIn, que es más para empresarios o para hacer negocios. Pero definitivamente esta sociedad se ha convertido en robot, en esclavos de... Y van a decir, ay sí, este vato está siendo bien amarillista, bien exagerado. No, la neta, si te pones a verlo, pues no teníamos estas herramientas hace algunos años y no vivíamos tampoco al tanto de qué es lo que va a publicar tal persona, o qué voy a decir yo, o a cuántos likes tengo que tener al día para sentirme satisfecho. O sea, mi felicidad se basa en 10 likes para arriba, o en 100. Asimismo vienen las inversiones también de gente que hace sus negocios. Facebook ve la oportunidad, te vende espacio y publicidad, tú pagas, te ven muchos, y eso de andar repartiendo volantes o de hacer ciertas cosas que antes hacíamos ya quedó en el pasado. Pero bueno, ya mucho de Facebook, ¿no? Ahorita vamos se los digo de una vez. Quiero felicitar a Andrea Arriola, mexicana, diseñadora gráfica, y hace 2 años que dedica todo su tiempo libre a debatir con feministas de todo el mundo por internet, en Facebook y Twitter. Sus publicaciones son compartidas por cientos de personas y acumula cada día miles de seguidores. Y políticamente se define como liberal moderada y se identifica a sí misma como activista antifeminista. Y su sueño es generar un movimiento latinoamericano que niegue la existencia del patriarcado, porque está convencida que si el feminismo avanza, será nuestro fin como sociedad. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? Yo estoy de acuerdo con esto. Imagínense que el feminismo avance. Sí, el feminismo avance. O sea, pónganse a pensar tantito. Probablemente muchos de ustedes no conozcan todavía este movimiento, porque igual y en México está más puntualizado en el Distrito Federal, en Ciudad de México, y en España y otros países de Europa, en las ciudades principales, pero cada vez va creciendo más mujeres que están o que odian al hombre prácticamente, en donde cualquier aseveración o cualquier denotación que hagan, pues tiene que ver con la culpa del hombre de ser hombre. Por el hecho de haber nacido hombre, ya eres culpable. Se basan obviamente en que la sociedad actual mundial es machista, que los obeliscos son machistas, que vivimos en una sociedad falocéntrica, opresora, machista y que no sé qué cosas. Radicales, a fin de cuentas, comparadas probablemente con las FARC o con los yihadistas o con los terroristas y con toda esa banda, ¿no? Así que llegan a extremos muy, muy extremos. Pero bueno, aquí, bueno, les platico las bases de la cruzada. Fíjate, quiero que me rompas el hocico a chupetazos. Quiero que me sometas y amarres de los brazos. Bueno, en fin, el feminismo ahorita es un boom, como les estaba platicando, y está en las universidades, en la política, en las noticias, y todo el mundo ahorita es feminista. O sea, primero no entendía qué era este movimiento tan atractivo para las mujeres, y pues empecé a leer sus bases y me fui sorprendiendo de lo absurdo que es. O sea, no tenía ningún sentido y realmente pues me pareció preocupante, ¿no? Y bueno, esta muchacha empezó a escribir en redes sociales esta opinión y decidió transformarse en activista antifeminista. Piensa que el feminismo desde que... Bueno, piensa en el feminismo desde que se despierta hasta que se acuesta, según dice, y su activismo lo desarrolla en redes sociales, recolecta páginas feministas, agarra sus posts y los refuta, ¿no? Obviamente recibe insultos, pero también agradecimientos. No pertenece a ningún partido, ni tampoco es conservadora, según es liberal moderada. Y por ahí les dejamos el nombre para que la busquen, porque vamos a hablarles de otras cosas ahorita. Se llama Andrea Arriola Niquet. Pero bueno, vámonos con música. Ya después de este choro de 12 minutos, vamos a escuchar nada más y nada menos que... Bueno, ya que estamos con Siddhartha, vamos a poner a Siddhartha. Muy bien. Vamos a poner Náufrago de Siddhartha y seguido de otra de Siddhartha para ponerles un doble pack. Esta de... A ver, Náufrago. Ya se me olvidó el nombre de esta canción. Bueno, en fin. Ahorita me voy a acordar cuando se las ponga y voy a decir si es cierto era esta, porque son dos rolas muy buenas de Siddhartha. Náufrago y... Bueno, se me va el nombre, pero aquí van las dos. Aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en español. Yo soy el Benis, no lo olvides y yo regreso. Bacala, tu aliento lento habla felicidad. Se escuchan versos en la gravedad. Llega el momento y se va. Va. El amor en los ecos del viento. la realidad y los sueños eternos. Fui un cristal derritiéndose al fuego, y es que bajo la lluvia tu figura. Cavernario en rascacielos, se llamaba Bacalar, la canción que escuchamos con Siddhartha junto con la de Náufrago. Bacalar allá en Quintana Roo, si no me equivoco. Y Náufrago, así es. Ahorita estamos escuchando a Camilo VII, estuvo en el Pal Norte, no confíes en mí. Está muy bueno el video y la rola también. Y bueno, ¿qué les parecieron este pack de rolas? Seguimos aquí en Ciencia y Humanismo, transmitiendo en muerto e indirecto para toda la bandera de México. Nos pueden escuchar también en la página de la UDEM, así es, www.udem.edu.mx/radioudem. Para usuarios de Apple, de Macintosh, y para usuarios de Windows, así es. Por ahí también en TuneIn, si bajan la aplicación, si la descargan de Google Play o de App Store, ahí también estamos. Y bueno, les vamos a dejar un video en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, de unas monjas que quieren curar al mundo con marihuana. Así es. Su negocio tiene unas ganancias de $1,000 al día. Imagínate nada más. Pero bueno, está sufriendo la presión de las autoridades locales. Y dos autoproclamadas monjas de California, de Estados Unidos, se dedican al cultivo de una planta no asociada habitualmente con la religión cristiana, que es la marihuana. Y la misión de las hermanas Kate y Darcy es elaborar un ungüento que afirman ayuda a curar varias enfermedades. Ya muchos sabemos de los beneficios de la cannabis, ¿no? Del tetrahidrocannabinol, de las plantas, del cáñamo, de la cannabis sativa en sí. Y bueno, su abadía es una granja en el condado de Merced, en el centro de California, donde cultivan y cosechan el cáñamo. Y aunque visten hábitos, niegan cualquier vínculo con el catolicismo. De hecho, bendicen las plantas y llevan a cabo rituales de adoración a la tierra, la naturaleza y la luna, con los que buscan sanar al mundo. Lanzaron este negocio el año pasado, les da $1,000 diarios por ventas electrónicas en todo el mundo, y dijeron a ABC10 que es un ungüento que cuesta entre $10 y $95 cada unidad. Cura la artritis y el dolor muscular, además de aliviar otro tipo de dolor como el de muelas o las migrañas, y ayudar a superar problemas de sueño. Ahí le dejamos esta nota en Ciencia y Humanismo, que hoy estamos así como que variados en cuanto a noticias, tanto de ciencia, sociedad, economía, actualidad, etc. Así como hablábamos de los adictos del Facebook y de las drogas, también hay adictos a la comida basura. Los peces se aburren del plancton y se aficionan al plástico, así es. De hecho, las larvas de perca europea o la perca fluviatilis se han hecho adictas a la comida basura y parecen despreciar su platillo natural, que era el plancton, lo que pone en peligro su supervivencia. ¿Hasta dónde hemos llegado? O como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Y se llevó un estudio en la Universidad Sueca de Uppsala, en donde descubrieron que las larvas de estos peces se están aficionando al plástico, que abunda en la actualidad, ¿no? En forma fragmentada en los ríos, en los lagos y mares de todo el mundo. Y a esto se le suma el enorme vertido en el agua de productos que contienen plástico en forma de micropartículas, como detergentes, cosméticos u otros productos. Y bueno, en concreto, afectadas por la contaminación de microplástico, estas larvas de perca europea acaban comiendo solo plástico e ignoran su alimento natural, o sea, el zooplancton. Y este inquietante hallazgo para la salud de los peces ha sido revelado en la revista Science, y los resultados del estudio pueden servir de ejemplo sobre el desastroso efecto de los plásticos sobre muchas otras especies, según los autores de este estudio, ¿no? Dicen que la exposición a grandes concentraciones de partículas plásticas inhibe el nacimiento, disminuye los índices de crecimiento y altera las preferencias de alimentación de las larvas de la perca, y además no permite que el pez responda a las señales de los depredadores. Esto lo explicaron los coautores del estudio, Oona Lonsted y Peter Eklof. Y pues bueno, esto en la ciencia. Preocupante, obviamente. Cualquier modificación a la cadena alimenticia, a la biodiversidad, actualmente nos puede hacer un daño que en unos años más vayamos a arrepentirnos tanto, como la extinción de muchas especies de todos los reinos de la naturaleza, que la hemos ocasionado en gran parte nosotros los humanos con nuestra sed de expandirnos y de robar hábitats, no importándonos que las especies tengan que migrar, tengan que arrinconarse. Y bueno, pues así está la cosa. No nos sorprende entonces que en los próximos años la diversidad o la biodiversidad juegue un papel crítico, porque el clima ya lo está haciendo. Ha habido cambios en el clima desde hace algunos años para acá muy importantes. Claro que no todo, ahí en este caso del clima, no todo se lo podemos echar la culpa al hombre. De hecho, la mayor culpa, bueno, no culpa, pero el mayor causante de esto es nada más y nada menos que el sol. Así, o sea, voltea para arriba, ves un astro gigantesco, una estrella, y dices, bueno, este es el centro de mi sistema solar. Yo soy la Tierra, estoy a tres planetas del Sol. Y pues, si leo un poquito de historia, me voy a dar cuenta de que el clima del planeta siempre ha estado cambiando. Siempre ha estado cambiando. Y bueno, voy a tener mucha raza que esté de acuerdo y otra en contra. Pero ya lo hablaremos en próximos programas, ¿no? Que sí hay que abordar el tema del clima. Sí, se los prometo para la próxima semana. Vamos a platicarles acerca de eso. Y hablando de, el universo se expande más rápido de lo que actualmente se creía. Según los datos del telescopio Hubble, el universo se expande entre un 5 y un 9% más rápido de lo calculado con la información de los satélites WMAP y Planck. Los investigadores de la NASA descubrieron que el universo se está expandiendo pues mucho más rápido en la página oficial de la agencia espacial, ¿no? El trabajo dirigido por el premio Nobel Adam Riess mostró a partir de los datos del telescopio Hubble que el universo se expande entre el 5 y 9% más rápido de lo calculado, o sea, a una velocidad de 73,2 kilómetros por segundo por megaparsec. O sea, un megaparsec equivale a 3,26 millones de años luz. Los científicos propusieron dos posibles explicaciones para los resultados de estas observaciones, y la primera está relacionada con los cambios de energía oscura, que en el modelo estándar de la cosmología moderna es responsable de la expansión acelerada del universo. Y tienen otra hipótesis que está vinculada con la posible presencia de radiación oscura, y este sorprendente descubrimiento puede darnos pistas importantes para comprender esas misteriosas partes del universo que suman el 95% del total y no emiten luz, como la energía oscura, la materia oscura y la radiación oscura. Y esto fue lo que explicó Rice en su estudio. Y bueno, ya que estamos por aquí, hablando de ciencia, tecnología e historia y otras cosillas más sociales, referente aquí a la historia y a la antropología, se plantea que Stonehenge fue construido en otro lugar, así lo sugiere un científico. Para los que no recuerden muy bien qué es Stonehenge, es la formación rocosa o de runas en Gran Bretaña, más precisamente en Escocia. Sí, creo que está en Edimburgo, bueno, va de por ahí. Pero un investigador británico propone una nueva teoría sobre el origen de esta legendaria construcción megalítica. O sea, mega de grande, litio de piedra. O sea, grandes piedras. Así es, aprendí hoy, mamá, en ciencia y humanismo. Por eso te digo que la pongas. Pero bueno, el arqueólogo Mike Parker Pearson de la Universidad Colegio de Londres cree que el monumento megalítico Stonehenge fue levantado originalmente a 225 kilómetros de su lugar actual en Wiltshire, o sea, lo que representaría para nosotros los regios de Monterrey a Reynosa por ahí, o casi llegando a McAllen. Pero para llegar a esta conclusión, el científico se basa en que anteriormente fueron localizadas unas canteras al oeste de Gales, donde fueron obtenidas piedras azules manchadas de dolerita, así como rocas azules de riolita, como las que componen el famoso monumento. Y asimismo, en Stonehenge se hallaron cerca de 500.000 fragmentos de huesos, que según afirma este científico corresponden a personas que vivían en el oeste de Gran Bretaña, posiblemente en Gales. Dice que la conexión con Gales no solo tiene relación con las piedras, probablemente se trató de un desplazamiento a lo largo de todo el oeste en este momento particular. Pero ¿por qué lo hicieron? Bueno, Pues el investigador estima que las piedras podrían haber sido trasladadas por los propios galeses cuando decidieron mudarse a un nuevo lugar y no quisieron dejar a sus antepasados. Y en ese sentido, Parker Pearson cree que Stonehenge en realidad pudo haber sido una tumba con un círculo de piedra que lo rodeaba y que fue desmantelado. Y de ser así, pues lo hizo con... o lo que hizo la gente fue básicamente acarrear los restos de sus antepasados para restablecerlos en otro lugar. Y pues resume que trajeron a sus antepasados con ellos. Pero bueno, vámonos con más música. Antes de nuestro tercer y último bloque, vámonos con algo de Kevin Johansen. Vamos a ponerse aquí a ver. Kevin Johansen y seguido de nada más y nada menos que de Joaquín Sabina. Este par de tracks muy buenos. Esto de Kevin Johansen se llama Desde que te perdí y Noches de boda, a cargo de Joaquín Sabina. Saludos a toda la banda de Guanajuato, preciosísima ciudad y estado. Y bueno, estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy el Benis, no lo olvides, y yo regreso.

informática, científica, tecnológica, histórica que otras. Y hablando de, y para todos aquellos fans de la ciencia ficción y de Robocop y de Terminator y de Cyborg y de Wall-E y de todas esas películas de robots, resulta que Google está trabajando sobre un botón rojo para prevenir la rebelión de los robots, uno de los posibles apocalipsis que se manejan en estas épocas. Estaría genial, imagínense una revolución de robots, o un ataque zombie, o un ataque alienígena. Sería... todavía es fantasioso pensar en uno de estos apocalipsis, pero muchas veces la realidad supera a la ficción, así que esténse pendientes. ¿Ya revisaron sus privilegios el día de hoy? Y bueno, pues resulta que, como les decía, Google está en un proceso de creación de un protocolo para desactivar sus productos de inteligencia artificial en caso de emergencia. Y eso es bueno. Mientras la ciencia avanza rápidamente en la creación de sistemas de inteligencia artificial, Google se encuentra en el proceso de desarrollo de el gran botón rojo, el mecanismo que podría prevenir actos dañinos de los robots agentes de aprendizaje por refuerzo. Y en su nuevo informe, los investigadores advierten que en el mundo real es poco probable que los agentes de aprendizaje por refuerzo funcionen siempre de manera óptima. Si un agente opera en tiempo real bajo supervisión humana, a un operador humano le puede surgir la necesidad de tocar el gran botón rojo para prevenir que el agente continúe haciendo una secuencia de acciones dañinas para el agente o para su entorno. Y llevar al agente a una situación más segura es lo que plantea este documento de Google, ¿no? El equipo DeepMind de Google, junto con otros científicos, ha propuesto un protocolo que le permitiría al operador humano interrumpir el funcionamiento de la plataforma de inteligencia en caso de que sea necesario, y además asegurar que el robot no aprenda a prevenir o invalidar estas interrupciones. Imagínate que pase eso. Pero bueno, se espera que de esta manera se pueda evitar, o se puedan evitar, consecuencias irreversibles, ¿no? Después de haber analizado varios algoritmos, los científicos llegaron a la conclusión de que algunos de ellos, como el Q-Learning, ya pueden funcionar de manera segura, mientras que otros, como el SARSA, pueden ser modificados para convertirse en ininterrumpibles. De hecho, está Sofía, el robot estadounidense que promete aniquilar a la humanidad. No sé si lo hayan visto el video, pero bueno, ahí se los vamos a dejar en Ciencia y Humanismo. Mientras tanto, a ver, aquí hay una notificación nueva de Sofía, que le mandamos un saludo. Sofía. Y bueno, hablando de otras cosas, a ver, déjenme les contesto aquí. ¿Quién dice? En fin. Hablando de otras cosas y siguiendo con la tecnología, saludos para Ivonne Beltrán, que vive ahí en Chile, país en donde, o el cual posee tanta energía solar que ahora la regala, y la ausencia de buena infraestructura de distribución energética y el crecimiento económico en Chile han provocado un exceso de producción. Qué bonito, ¿no? La floreciente industria minera, la demanda energética y el crecimiento económico impulsaron el desarrollo de 29 granjas solares que abastecen la red energética de Chile, pero que también crean un exceso de producción. Tan solo este año se espera que el país, en constante aumento de producción energética, reciba alrededor de 1,4 gigavatios de energía solar, lo suficiente para abastecer a cientos de miles de viviendas, frente a los 371 megavatios producidos en 2015, según informa Bloomberg. Y en ese sentido, los precios al contado de la energía alcanzaron un valor de cero en partes del país en 113 días del año hasta abril. O sea, que te regalen la energía, eso no pasa en México, ¿no? Pero bueno, ni en España tampoco, porque lo hicieron ilegal. Tienes que pagar para tener energía solar. O sea, hazme el favor, estás comprando el sol, estás impidiendo que yo instale una tecnología que me costó para recibir energía del sol. O sea, ¿quién te dijo que el sol es tuyo? Pero bueno, así es, mientras en Chile no les cobran por usar la energía, aquí sí. Y para los consumidores este fenómeno pues es una buena noticia, puesto que pueden disfrutar de la energía literalmente regalada o a precios muy bajos. Pero tanto los inversores como las compañías energéticas que luchan por generar ingresos y cubrir los gastos de mantenimiento de sus plantas, pues sufren directamente en la caída de los precios. Y en este contexto, Carlos Varia, que es ex jefe de la División de Energía Renovable del Colegio del Gobierno Chileno, pues dijo que la caída de los precios se debe a que la región posee demasiada energía que no puede ser transferida a otras partes del país, además de que se observa una menor demanda energética. Eso es bueno. Y también dijo que la ausencia de infraestructura adecuada de distribución energética se explica por el hecho de que la red se ubica en dos regiones, la norteña y la central, que no están conectadas entre sí. También les dejamos la nota, ya nos vamos a ir, sí, ya casi. Todavía tenemos algo de información para ustedes al respecto de... no, crisis económica, no les vamos a hablar de cosas feas hoy. Y bueno, hablando de hegemonías y de tecnología y de economía y de cosas importantes, resulta que Hong Kong supera a Estados Unidos como economía más competitiva del mundo. Después de que encabezara el ranking mundial durante 3 años, Estados Unidos desciende al tercer puesto entre las economías más competitivas del planeta. La de Hong Kong es hoy la economía más competitiva del mundo, y esto fue lo que afirmó el prestigioso Instituto Internacional Suizo de Desarrollo Directivo. Y este lunes, el Centro de la Competitividad Mundial publicó su ranking anual que evalúa las 61 economías de países, ¿no? O las economías de 61 países. Después de encabezar el elenco durante 3 años anteriores, Estados Unidos desciende al tercer lugar y es superado tanto por la región administrativa especial China como por Suiza, que ocupa el segundo puesto. De acuerdo con el IMB, Hong Kong se ha desarrollado y beneficiado de su compromiso con un entorno empresarial favorable que se manifiesta en impuestos bajos y sencillos, y la ausencia de restricciones sobre el flujo de capitales, mientras el éxito de Suiza se debe a su pequeño tamaño y su dedicación en la ciudad. Estados Unidos aún no cuenta con el mejor rendimiento económico, pero el poder puro de su economía ya no es suficiente para mantenerlo a la cabeza de la clasificación. En general, los rasgos que comparten las 20 economías más competitivas son la atención puesta en la regularización favorable a las empresas, la infraestructura física e intangible y las instituciones inclusivas. Este año España y Argentina mejoraron sus posiciones al subir respectivamente al 34 y 55 puesto, desde el 37 y 59 que estaban el año pasado. Chile y Brasil ceden una posición cada uno y bajan de las 55 a las 56. Y Colombia y Perú mantienen posiciones de 51 y 54. Nos vamos a despedir con más música, así es. Y por último, los saludos finales a Mitch González, a Rafa Alcocer, que cumplió años, al Poncho Garza, Selene Guajardo, a Dante Newgate, Gustavo Gauder, Alex, Elena Miau y a toda la bandera de México que anda por ahí. Nos vamos, nos dio mucho gusto que nos hayas permitido entrar una vez más al laberinto de tus neuronas, y te quedas con la mejor programación. Viene Beto Cano y Billy Villar con nada más y nada menos que Sábado por la Noche, así es. Saludos para Beto y Billy, te quedas con la mejor música. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y te quiero preguntar a ti antes de irme, a ti sí, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM, y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Salgo a caminar, me detengo un instante, miro hacia atrás para verte venir y me encuentro tan solo. ¿Alguna vez has estado en el cielo? ¿Alguna vez has sentido el amor? Y me encuentro tan solo. Siento el corazón que se escapa de mí, de alguna manera va llegando a tu lado y me encuentro tan solo. Salgo a caminar, tu sonrisa en mi cara, Es una sádica figura que me atrapa al partir y me encuentro tan solo. Siento el corazón que se escapa de mí, de alguna manera va llegando a tu lado y me encuentro tan solo. ¿Alguna vez has amado despacio? ¿Alguna vez entregaste tu piel y me encuentro tan solo? Y me encuentro tan solo. Y me encuentro tan solo. Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5.